Los hombres y las mujeres transforman la naturaleza para alimentarse, para construir sus hogares y crear sus herramientas. Construyen ciudades, barcos, calles y carreteras. Pero también crean cultura, y no solo como actividad artística. Esta capacidad de creación abarca todas las prácticas cotidianas. Porque queremos todo, el pan y las rosas. Pan y Rosa, un programa de Algo Más Que Cultura. Presente es la voz de muchos que se hace sonar con énfasis cada 20 de mayo desde 1996 en la Marcha del Silencio. Fotos de las víctimas de la última dictadura uruguaya empuñada por sus familiares, el respetuoso silencio, el nombramiento de todos los desaparecidos y la voz de quienes aún hoy los recuerdan y reclaman la recuperación de sus restos son algunos símbolos de resistencia que nos permiten mantener viva esa mágica y rebelde memoria. De la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. El futuro demanda mi memoria, Ignacio Martínez. En la mañana de aquel jueves 20 de mayo de 1976, desperté con el mismo silencio y la misma quietud de la pensión donde me hospedaba. No hablaba con nadie, para no delatar, con algún uruguayismo, mi inconfundible nacionalidad. Buenos Aires se presentaba húmeda, y a mí me pareció que la tensión crecía a cada rato en aquella ciudad ocupada de guerra. Caminé por las calles cuadriculadas, haciendo mi clásico zigzag, siempre diferente, para llegar a la otra pensión donde vivían mis amigos. Graciela no me saludó, solo dijo, ¿te enteraste? Y yo le devolví mi cara de interrogación como única respuesta del momento. Entonces ella habló. Encontraron en un auto a Michelini, a Gutiérrez Ruiz, a Rosario Barredo y a William Whitlow. Los cuatro están muertos. Las palabras se negaron a salir. En mi boca quedó como un vacío amargo que ya conocía de otras veces. Volvió a la misma sensación que sentí el lunes 19 de abril del mismo año, apenas un mes y un día antes, cuando la prensa argentina daba cuenta de la aparición de la joven maestra Telva Juárez, acribillada a balazos en el barrio de Barracas. Al fin, ya casi mediodía, hablamos con Graciela y con el Manso de lo que estaba sucediendo. A los tres nos pareció que la cosa venía de exterminio. Sentimos miedo, es que de eso se trataba. Años después, cuando hablamos de terrorismo de Estado, de coordinación represiva, de Plan Cóndor y de la doctrina de la seguridad nacional, sabíamos que estábamos hablando porque todo eso caló hondo en nosotros, en nuestras familias, en los amigos, en los conocidos, en la sociedad toda. Es que aquellos mensajes estaban dirigidos para el conjunto del pueblo, traducidos al lenguaje de la muerte, de asesinato, de secuestro, de desaparición, de desazón y desesperanza. Ellos querían que oyéramos, a través de los cuerpos perforados, sus mandatos precisos de que no hiciéramos nada, de que abandonáramos la lucha, de que todo estaba perdido, de que ellos eran infinitamente más poderosos, omnipotentes e impunes que cualquier otra fuerza en la región. Entonces aprendí una importante lección. No había que subestimarlos. Tenían por el momento algo de razón. Pero enseguida me pareció oír otros mensajes, que también surgían de los cadáveres grises. Los agujeros de las heridas eran como bocas que lanzaban alaridos silenciosos, que mi cabeza fue pasando en limpio. No se queden, investiguen, hay que resistir. Nada se podrá construir sobre la base de estos cimientos de mentira, de ocultamiento, de silencio. Hablen, cuéntenle al mundo lo que está sucediendo, que cada pueblo sepa la verdad completa, que nada quede sin saberse ni juzgarse. Y yo me eché al mundo, y en el mundo me encontré con mil caminos que se iban haciendo con los pasos de mucha gente, que fue encendiendo lucecitas sobre cada centímetro de la verdad que fuimos construyendo como un trabajoso tejido, hilvanando pedazo por pedazo. Los pasos estaban ahí. Los que no veía, los oía como llegando desde adentro, del mismo suelo de Uruguay. eran pasos mucho más cuidadosos, en zapatillas silenciosas, pero eran. Entre las calles y las calles, también se fue tejiendo la verdad, y casi sin quererlo, el 20 de mayo se marcó hondo entre la gente, como la fecha donde se agrupan todas las fechas, con los cuatro nombres que contienen todos los nombres, con aquellos gritos que creí sentir entonces, surgidos de las heridas, que son la suma de todos los gritos y de todas las heridas. Pero principalmente con otra convicción, la de que nada se puede construir sobre la base de cimientos de dudas, de engaños, de injusticias. Ese fue el grito principal que sonó profundo en mis entrañas. Entonces comprendí. Era el futuro en el que soñamos tantas veces, el que me estaba demandando la memoria, el que me decía que no olvidara. Eran los muertos queridos que ya no estaban quietos en algún lunes o algún jueves, 36 años atrás, adentro de un auto abandonado o en una cuneta. Ellos estaban adelante, en el futuro que vamos construyendo, y desde allí pude entender que me gritaba María Emilia y Echarleta Zaffaroni, el vallano Nelson Santana y el maestro Insaurralde, y Bernardo Arnone y León Duarte, y los muertos en el penal, y los asesinados en la sección 20, y los fusilados de Soca, y los muertos en la tortura, y los dejados morir en la sala 8 del hospital militar, y los niños secuestrados, y los nacidos en cautiverio, y el maestro Julio Castro, y Uba Hesner Chávez Sosa, y otra vez Telma, y Selmar, y Héctor, y Rosario, y William. A alguien se le ocurrió. En 1995 se hizo la primera. Rápidamente se dieron cita a miles y desde el principio fue una marcha de silencio. Ahí comprendí. Es de silencio porque todavía siguen gritando desde sus heridas abiertas que no dejemos de marchar, que hay que llegar a un futuro de verdad y de justicia, para empezar entonces a caminar más derechos y más humanos, por un nuevo camino de luz sobre todos los hechos, con el último huesito del último meñique encontrado, con la definitiva nulidad de todo lo que atente contra la justicia. Y ese camino va hacia el futuro, desde donde se reclama mi memoria. Recién allá voy a encontrarme otra vez, en cualquier día de la semana, con mis queridos, con mis entrañables, con aquellos que perdí durante todos esos años. Que no cerrarán sus heridas, no, pero las llevarán de otra manera y tal vez hasta alguno de ellos cante con nosotros. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Por ahora hay que seguir caminando en silencio, porque ese silencio es mucho más poderoso que todas las voces, salvo las voces de ellos, que desde ese silencio siguen diciéndonos con dignidad, con entereza, que la más íntegra conviene la verdad y la justicia. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.

¿Dónde vive la memoria? ¿Quién la muere? ¿Por qué nos duele? ¿Hasta dónde el duelo? ¿Qué recuerda la memoria y cuánto olvida? ¿Quién la enciende? ¿Quién la apaga? ¿Cuánta memoria marcha un 27 de junio, un 11 de septiembre o un 24 de marzo por las calles? ¿Cuánta memoria se va de ferias? ¿Cuánta se levanta un monumento? ¿Cuánta memoria se vuelve mercancía? ¿Cuánta se disuelve en los despachos del poder? Más de 30 años transcurrieron desde los golpes de Estado que establecieron en el Cono Sur las dictaduras militares más feroces de nuestra historia. El terrorismo de Estado, con su dimensión militar y civil, con su trama de dominación y complicidades, fue el modelo elegido por el capitalismo para remodelar su hegemonía. Los golpes de Estado en el Cono Sur fueron parte de la política imperialista para América Latina que tuvo como instrumento contrainsurgente el Plan Cóndor. Se trataba de detener el proceso de ascenso de los movimientos revolucionarios que, alentados por la Revolución Cubana y por otros hechos significativos del contexto internacional, desparramaban por América Latina la certeza de que el cambio no solo era necesario, sino que también era posible. La máquina de matar se puso en marcha para aplastar toda insurgencia. Se trataba no solo de liquidar al pez, sino de dejarlo sin agua. Por eso, el indiscriminado asesinato de hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niñas y niños. Por eso los mecanismos del terror, la desaparición forzada de personas, los campos de concentración, los mecanismos implantados para romper toda solidaridad e instaurar la desconfianza. Por eso la guerra cultural, promoviéndose el sálvese quien pueda y el silencio salud. Por eso la pérdida más grande e imposible de nombrar sin sentir escalofríos. La ausencia de una generación de hombres y mujeres revolucionarios, generosos, dispuestos a cambiarse a sí mismos para cambiar el mundo, empeñados en la creación del hombre nuevo. Espina de la vida y de la historia, la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Durante la dictadura uruguaya, que va del 27 de junio de 1973 hasta marzo de 1985, y los años previos, se registraron 172 detenidos desaparecidos, 132 hombres, 40 mujeres y 3 niños. En este universo de víctimas, no se contemplan los 31 cuerpos sin identificar que aparecieron en las costas uruguayas entre 1975 y 1979. La desaparición forzada de personas viola múltiples derechos esenciales de la persona humana y su práctica sistemática constituye un crimen de lesa humanidad, como está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se considera desaparición forzada la privación de la libertad de una persona, cualquiera fuera de su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos que actúen con su autorización y apoyo, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer esa privación de libertad o de informar sobre su paradero. Mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima desaparecida, se considera que el delito continúa, aunque su desaparición no haya sido en su país de origen. Y este delito no es prescriptible, es decir, que la responsabilidad de los autores no desaparece con el transcurso del tiempo. Por lo tanto, una vez identificados, aunque hayan pasado muchos años, deben ser condenados y procesados por estos actos. A su vez, la desaparición forzada, justamente por ser un delito, no puede ser considerada como parte de las tareas y responsabilidades que los militares debían asumir. En uno de los artículos de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, se establece que toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficiales. En Uruguay, están contratados hasta el momento que durante la dictadura funcionaron 8 centros clandestinos de detención y 7 centros oficiales donde también hubo detenidas personas desaparecidas y 2 lugares de enterramiento. A su vez, en Argentina se registraron 13 centros clandestinos de reclusión donde fueron torturados ciudadanos uruguayos que luego desaparecieron y de los que no se tiene registro oficial de su paradero. En los últimos años fueron encontrados en predios militares los restos de Hugo Gessner Chávez, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco. Y además se identificaron en Argentina,

La Voz FM. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. La Voz FM. Radio Comunitaria. En Argentina, en todos los lugares donde se instaló el horror de la dictadura, la represión y el terrorismo de Estado, hay quienes esperan, quienes siguen sufriendo las consecuencias de una historia que aún no termina. Son muchos los que aún dan la batalla por la memoria, los que no se conforman con mirar para adelante olvidando el pasado, porque saben que olvidar el pasado, solo nos condena a repetirlo. Cada 20 de mayo marchan por las calles de Montevideo miles de personas que no olvidan, que reclaman verdad y justicia. A la cabeza de cada marcha están ellas, con su firmeza, con su valor, con su ternura siempre. Ellas, las que nunca se cansaron de buscar, de reclamar justicia. Ellas, las que empuñan las fotos de sus familiares, las que anduvieron y desanduvieron tantos caminos buscándolos. Ellas, las que aún esperan y las que se fueron sin saber. Ellas, las madres, las abuelas. Hay días que me dan ganas de salir, olvidándome que sola no puedo, y plantarme hasta que se haga justicia. Voy a seguir peleando hasta perder el último pelo, y mirá que tengo muchos. Eso decía María Elena Tuña de Gatti, allá por el 85, una madre y una abuela que nunca bajó los brazos pese al horror que le tocó vivir. Secuestraron a Gerardo y persiguieron a Mauricio, sus hijos. Asesinaron a su nieta Adriana, la hija de Gerardo Gatti, que tenía 17 años y estaba embarazada. Secuestraron a Simón, el hijo de Mauricio y Sara Méndez, que fue encontrado en 2002, pero a quien no llegó a conocer. Sara Méndez también fue una de esas madres que durante muchos años buscó a su hijo. Sara cayó presa en 1976 en Buenos Aires, cuando Simón tenía solo 21 días. En ese mismo momento, los militares los separan, secuestrándolos a ambos. Luego de ser liberada, inició su larga búsqueda, que duró 25 años. En marzo de 2002, Simón fue encontrado. Sara escribió entonces: «Hemos encontrado a Simón. Poco después del mediodía fuimos informados por parte del juez que los estudios de ADN habían arrojado un resultado positivo en un porcentaje del 99,99%. Es decir, que el joven que hasta hoy presumíamos que se trataba de Simón es efectivamente el hijo de Mauricio y mío». Quienes han compartido conmigo durante estos largos años las esperanzas, las frustraciones, tienen el derecho muy ganado para que hoy pueda decir que hemos encontrado a Simón y compartir la alegría. Junto con Simón también hemos encontrado un motivo más para avivar el fuego de las esperanzas y la fe en la lucha colectiva. Siento que le hemos ganado una batalla a la impunidad y, lo más importante, que ella afirma mi compromiso en sumar mi modesto esfuerzo para que esta luz que hoy alumbra en donde se pretendió preservar la oscuridad, continúe. La memoria nos permite recordar que no hubo lugar del país en el que no existieran gestos luminosos de resistencia. Aún en las regiones más oscuras y sórdidas, en los campos de concentración, tenemos manos tendidas, gente que destrozada por la tortura, que no entrega a sus compañeros, hombres y mujeres que no callan hasta olvidar, información que atraviesa la zona de la no existencia, denuncias que se filtran hasta comenzar a hacerse oír. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre. Dos años y el tiempo no borró mi camino. Esa tarde la decepcionar, aquellos tipos parecía que jugaban con mi madre. Yo lloraba desconsolada, tantos meses que no lo vuelvo a ver. Y estos tipos de puta dicen algo habrá hecho, aunque eras muy pequeño entonces. Sangre de un desaparecido en la calle, y de amigos cruzó el castigo, pinta roja entras en la pared y los haces, corrida y el pensamiento, escucha la piensa, piensa, escucha y dice, no es venganza, es instinto, sin razonamiento, la causa muere de sentimiento, y eso es bien. Thank you. Alberto Pocho Mechoso fue un militante social, que tenía 40 años en el momento de su desaparición. Participó en el proceso de fundación del Partido por la Victoria del Pueblo y tuvo una larga militancia libertaria iniciada en la Federación Anarquista Uruguaya y continuada en la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. Había sido también militante de la Federación Obrera de la Carne y de la Convención Nacional de Trabajadores. Mechoso es el primero de los integrantes del PVP desaparecidos en Argentina en ser hallado. Sin embargo, sus restos fueron identificados recién en mayo de este año. Tiempo atrás, la FAU difundió una carta en 1971 escrita por Mechoso durante su detención en el 5º de Artillería, cuartel ubicado al costado del Cementerio del Norte, desde donde se fuga. Compañeros, desde el 6 de agosto hasta ahora me parece que he aprendido más, mucho más de lo que me enseñaron los 6 años que pasé en Punta Carretas. Me parece que he aprendido mucho más que los 35 años que llevo de vida. Por un lado está la experiencia de adentro del cuartel, el enfrentamiento a los verdugos, la mano solidaria de los compañeros. Por el otro, lo que pasó después, afuera. La noche siguiente a la fuga me vi en la televisión. Me requerían por sabérsele vinculado a, y en ningún lado una sola línea de lo que realmente había pasado. Después leí nuevas listas de requeridos. Una de ellas la encabezaba mi compañera. Me enteré que la casa donde vivía con mi madre, con mi compañera y mis hijos estaba sellada, custodiada por las fuerzas conjuntas. Me enteré que un militante, con varios galones, dijo que esa casa solo iba a ser devuelta si yo me entregaba. Y todo esto que uno vive tan intensamente, lo están viviendo de un modo u otro centenares de miles de orientales. Son muchos los chiquilines separados de sus padres, porque están presos o porque tienen que irse a otros lados a buscar el trabajo que aquí no encuentran. Son muchas las madres que no ven a sus hijos, porque están perseguidos o porque trabajan de sol a sol para ayudar a pagar la olla. Son muchas las mujeres que al final de una vida de trabajo no tienen un techo donde guarecer, porque no pueden pagar con jubilaciones miserables o porque la mente podrida de los verdugos venga en ellos la rebeldía de los hijos que con inmenso cariño ellas supieron criar. Y ante todo esto, ¿qué otro camino nos queda? Ante todo esto, ¿de qué manera vale la pena vivir la vida? Hay un solo camino, una sola manera de vivir. Sin vergüenza, peleando, ayudando a que la rebeldía se extienda por todos lados, ayudando a que se junte el perseguido y el hombre sin trabajo, ayudando a que el sedicioso y el obrero explotado se reconozcan como compañeros, aprendan luchando, que tienen por delante un mismo enemigo. Por todo eso, compañeros, quiero que me hagan un lugar. Por todo eso, no voy a tardar en volver. Libertad o muerte. ¡Suscríbete al canal! está lejos el día en que habrá pan para todas las bocas, techo para todas las cabezas y felicidad para todos los corazones. La Voz FM, recuperando los horizontes de la solidaridad y la rebelión contra las injusticias. Por sugerencias, aportes u opiniones, escribinos a lavozfm@hotmail.com. Aún en los lugares más duros, como las cárceles, hemos escuchado relatos de inmensa dignidad, de mujeres que desafiaban la condena al mundo monocolor, tejiendo telares con hilos de colores ingresados clandestinamente, de hombres que aprendían a leer y escribir para comunicarse con el mundo. Aún en el lugar más insondable de la subjetividad, la de una madre que ve desaparecer a su hijo o hija en un cono de sombras, encontramos la fuerza que transforma el pañal en pañuelo y la quietud en marcha, que vuelve público lo privado, socializando la maternidad y alimentando la rebeldía. La resistencia engendró una memoria implacable y fértil. Hijos que escrachan a los genocidas, jóvenes que miran a los ojos a sus abuelas y desgarrándose el alma le dicen: aquí estoy, soy el nieto que buscabas. Tal vez tú conozcas lo que estoy buscando. Es el nido dulce de Andrea y Fernando, porque se perdieron estos hermanitos. No, no, no, no, no, angelitos tan juntitos. Fue en Valparaíso donde reaparecieron, en pleno año internacional del niño, por fin sanos y salvos, con escasa y suficiente memoria, Eva Lucía y Anatole, niños del siglo XX. Habían mediado las Naciones Unidas y fotógrafos, embajadas y arzobispos, y una vez confirmadas las identidades y obtenido el aval indispensable de burócratas y estados mayores, desde Montevideo fue a buscarlos la abuela, y es posible que todo vuelva a su cauce. Pero ni colorín ni colorado, el cuento no se ha acabado. Valparaíso de terremotos y escaleras, donde cada escalón es una casa en ascuas, Valparaíso de marineros y mercados y costas de agua helada y transparente, había acogido a Anatole y Eva Lucía cuando en diciembre del 76 aparecieron en la Plaza O'Higgins, a la deriva y tomados de la mano. Valparaíso de acordeones y tabernas y olor inconfundible a sal y muelles, con un mar que complica los adioses pero se encrespa con las bienvenidas, la ciudad de las proas les dio pan y cobijo, y también una esponja con la ardua misión de borrar los poquísimos recuerdos. Pero ni colorín ni colorado, el cuento no se ha acabado. Montevideo de milongas y cielitos, puerto también, pero con otro aroma, con cantinas y bares de mala muerte, y jóvenes cadáveres también de mala muerte, quizá reciba a Eva, Lucía y Anatole. Sin primavera porque es invierno crudo, sin cantos porque hay silencio estricto, sin padres porque desaparecieron. Montevideo de lluvia a plazos, de muros con pregones irreverentes, de noches sin faroles pero con tres marías, quizás reciba a Eva, Lucía y Anatole. En el breve año internacional del niño, sin primavera, sin canciones, sin padres. Anatole sí recuerda a la madre caída, no ha olvidado aquella sangre única, ni al padre escondiéndolos en la bañera, para salvarlos del oprobio y los tiros. Pero ni colorín ni colorado, el cuento no se ha acabado. Lo cierto es que Montevideo y Valparaíso tiene más de un atributo en común. Digamos la bruma y las nostalgias de los puertos, y esa oscura piedad en homenaje al pobre año internacional del niño, que dentro de unos meses se termina. Así pues, no sería de extrañar que antes de que culminen las celebraciones, y a fin de que la lástima sea simétrica, aparecieran en la Plaza Zabala, o en Villa Dolores, o en el Prado, dos pequeños chilenos desgajados del mundo, tomados de la mano y a la deriva. Y una vez detectados por la ONU, y por fotógrafos, embajadas y arzobispos, comprobadas las identidades y obtenido el aval de burócratas y estados mayores, viniera a recogerlos algún abuelo, a fin de reintegrarlos a su Valparaíso, que seguramente los habrá de esperar, sin primavera, sin canciones, sin padres. Pero ni colorín ni colorado, el cuento no se ha acabado. Mario Benedetti. En la madrugada del 26 de septiembre de 1976, fuerzas conjuntas del ejército y la policía se dirigían sigilosas a una casa en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Los camiones transportaban soldados serios, tensos. Un tanque pesadamente tomaba la posición. Desde los patrulleros bajaban policías que cerraban el tránsito. Detrás de cada árbol se recortaba el caño de un fusil. Los tiras estaban, como siempre, sobreexcitados, corrían agitadamente. Mujeres policías aguardaban a pocas cuadras. Todo estaba dispuesto para la batalla, el allanamiento. El objetivo, un hombre, una mujer y dos niños. Un tronar infernal. Luego se gastan los pasos de las botas. Se encienden los motores. Roger Julián, Victoria Grisona y sus hijos Anatole, de 3 años, y Eva, de 1 año y medio, desaparecen como esas luces que se alejan. Porque se perdieron estos hermanitos. No, no, no, no, no, angelitos tan juntitos. No, no, no, no, nada, angelitos. Roger Julián, un militante que estudiaba y trabajaba, fue encarcelado a principios de los 70. Las torturas a las que fue sometido le afectaron un oído. Su temple no se vio afectado. El 6 de septiembre de 1971 se fuga de la cárcel de Punta Carretas junto a 111 prisioneros más. Permaneció en la lucha clandestina hasta 1973. En ese año viaja con la gringa Victoria, su compañera, y sus 2 hijas a Buenos Aires, donde vive hasta el momento de su desaparición. Los niños fueron trasladados a Uruguay y permanecieron en la cárcel clandestina de Boulevard y Palmar, sede del CID. En diciembre, un avión partió hacia Chile. Un coche los traslada a la Plaza O'Higgins de Valparaíso. La calecita fue como un imán. Anatole y Eva salieron disparados. Cuando se dieron cuenta, estaban solos. Fueron a dar a un orfelinato. Una familia los adoptó sin conocer su procedencia. En 1979, por iniciativa de la Tota Quinteros, madre de la desaparecida Elena Quinteros, las fotos de los hermanos Julián fueron publicadas en Caracas. Esto permitió que una chilena de visita en Venezuela los identificara. Los hermanos Julián recuperaron así su verdadera identidad. Cuenta su abuela: encontrar a mis nietos fue una alegría que no tiene nombre. Cualquiera puede entender lo que significa recuperar algo tan querido después de tantos años, de tanto esfuerzo, de tanta lucha. Pero la alegría era más grande aún. Fueron los primeros niños encontrados. ¿Vos te imaginás lo que esto significó para un montón de abuelas? La confirmación de que la lucha no era vana, de que los niños estaban vivos, de que podían estar en cualquier parte y que había que buscar. Yo me acuerdo que fue como una gran locura. Todo el mundo recomenzó, con más garra, con más fuerza, a buscar a todo el mundo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, chiquitito y les prometemos dormirnos cantando esta nananina. La memoria fértil tiene muchos colores, nombres, rostros. Una no sabe si llorar o reír cuando ve marchar la memoria por las calles y descubre detrás de cada cartel, de cada foto, a un amigo, a una compañera, a un ser querido que desapareció pero ya está, sin embargo, junto a nuestra caminata. ¿Para qué sirve la memoria? Para identificar a los enemigos de siempre, para escracharlos en sus cuevas, para que nadie se confunda, para que cada cual sepa que ellos no actuaron solos, que hay una cadena de complicidades que abrieron las puertas de la impunidad. Sirve la memoria cuando no se vuelve complaciente, cuando no se calla, cuando no se rinde, cuando no se olvida, cuando enciende nuevas rebeldías. Ellos lograron bastante, pero no nos derrotaron. La derrota significa, en términos políticos, destruir la voluntad de resistencia. Y es allí donde no pueden con nosotros. Allí, precisamente allí, es donde se encuentra el valor de la terca, mágica y rebelde memoria. Todos los secretos, hasta el más profundo, puedes contestarme si yo te pregunto. ¿Qué mares navega el pequeño Amaral? No, no, no, no, nido. Para este programa usamos los textos de Alberto Silva para Muestra Basta un Botón, de la A a la Z. El texto de Claudia Corol, Los ovillos de la memoria, que es el prólogo que ella escribe. La investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay, 1973-1985, realizado por un equipo de investigación de la Universidad de la República. Las canciones que escuchamos fueron Canción inútil, de Ataque 77, Luna de marzo, de La Trampa, Angelitos, de El Zabalero, Ni olvido ni perdón, de Trotsky Vengarán, La memoria, de León Gieco, y Otra voz canta, de Daniel Biglietti. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.